mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 10. Pidan al Señor lluvia en la primavera, porque Él forma las nubes de tempestad. Y Él mandará abundante lluvia, de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal. Los ídolos caseros dan consejos sin ningún valor. Los adivinos predicen solo mentiras. Y los que interpretan los sueños dicen falsedades que no dan consuelo. Así que mi pueblo vaga como ovejas perdidas, y las atacan porque no tienen pastor. Mi ira se enciende contra sus pastores, y castigaré a esos líderes. Pues el Señor de los ejércitos celestiales ha llegado para cuidar a Judá, su rebaño. Él los hará fuertes y magníficos, como un caballo majestuoso en la batalla. Desayunamos con Zacarías capítulo 10, verso 1 al 3. Pidan las lluvias, dice el primer verso. Y tenemos que tener en cuenta que Israel no tenía un sistema de riego automático, así que dependen de las lluvias, la temprana y la tardía. Eran esas lluvias las que garantizaban la bendición del pueblo, y aquí el Señor les dice: anímense a pedirme, y yo se los voy a dar. Es que así es el Señor. Tenemos que entender que Él es un Dios que le gusta proveer cuando su pueblo cumple con su fidelidad a su Dios. Pero hay una manera de hacer que todo esto tan lindo se destruya, y es a través de la idolatría. Cuidemos nuestro corazón de ese pecado.